Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Señor y señor oyente, hoy empezamos un poquito más tarde el programa, pero los vamos a compensar mañana porque van a tener un programa especial de Bicentenario desde San Pedro, 2 horas. Mire lo que le digo. 2 horas. Hoy quedará cortito porque arrancamos ahora, pero 2 horas de programa mañana y esperemos que les guste la compensación. ¿En qué horario? De 17 a 19. Ah, bueno. El programa de hoy, mire, es malísimo, es un bodrio, ni lo escuche. No vale la pena, sí, vale la pena, cómo no. Nos matamos para hacer un lindo programa, esperamos que salga bien. ¿Cómo le va, Graciela? Pero muy bien, un saludo para todos. Hoy estamos regalando 2 libros entre todos los oyentes. Nos tienen que dejar, como siempre, el nombre, el teléfono, el mail, los 3 últimos números del DNI. Y estamos regalando Escritos Humanísticos y Estratégicos de José de San Martín y Puras Mentiras de Juan Forn. Pueden llamarnos al 4999-8700 desde todo el país, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, y nuestro mail es bicentenario@radionacional.gov.ar. Y cerramos la semana hoy en Bicentenario con un tema que me parece que le va a gustar. Fíjese. De las altas cumbres desciende el agua, abrazando el rumbo de las acequias. De las altas cumbres desciende el agua, abrazando el rumbo de las acequias. Río de amor, vendimiador, padre de la cosecha. Río de amor, vendimiador, padre de la cosecha. Por las alamedas de la vendimia, alumbrando el vino se va febrero. Plena y frutal inmensidad, sueños de sus labriegos. Santiago, noble provincia, enduendadas en leyendas. Voy a hundirme en tus arcanos en busca de tus creencias. Santiago, vino y garganta de las coplas vidaleras. Rasguido de guitarra anunciando chacareras. Un violinista endiablado hasta su mamá me lleva. Promesa ante reza, baila en la fiesta su mamera. Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama, Pachamama. Tema Bicentenario del Día. Las fiestas regionales argentinas, la vendimia, la Pachamama, Sumamao, los pescadores de Mar del Plata, los corzos en Palermo, celebraciones en las que se invoca al cielo o a la tierra. Fiestas regidas, por ejemplo, por espíritus de los pueblos originarios, o por la tríada cristiana, o por otro lado, regidas por la celebración a los frutos de la tierra, a las destrezas, a las artes, ¿no es cierto? Encuentros con dioses, santos, música y choripán. todo junto. ¿Qué tal, lo profano, Jorge? Y lo sagrado. ¿Cómo anda el Jorge Fiestero, entonces? Vamos a saludar, porque nosotros, como estábamos hace media hora conversando entre nosotros, no saludamos ni Santiago ni yo. Bueno. Saludemos a la gente. Pero buenas, ¿por qué nos saludan? ¿Cómo nos saludaron? ¿Qué les pasa? Somos una manga de maleducados. No, perdónenme, fui yo que no les dije no, hola. No, es que realmente estábamos tan metidos en el, como si estuviéramos haciendo el programa. Claro, una fiesta, las fiestas que son fiestas regionales populares. Claro. O sea, fiestas que varían por región, pero que han tomado la característica de ser, de hacer tan popular a ese lugar como para que además después sean motivo de turismo. Claro, entonces se juntan los choripanes, la venta de banderitas, de todo. No, y de turismo, hay gente que viaja específicamente. Claro. Le vamos a preguntar a Graciela, que tenía... Graciela tiene algunas historias para tiene contar. Alguna, porque ella ha participado mucho de esto. Sí, no de esta precisamente, pero voy a traer el recuerdo del Corso de Palermo, que fue uno de los eventos que se prepararon para el centenario, como preparativo de los festejos del centenario, que se hacían los jueves y domingos en el barrio de Palermo. Ajá. Y ahí uno escucha en el año ya, ¿no? La bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, que van entrenando y todo. ¿De qué? Los que ensayando. Están preparando el corso. Ensayando. Los ensayos, por supuesto, ¿no? Todo el año, claro. Contalo ahora. Bueno, sí, vamos a recordar este corso que hacia 1910 se preparó como un evento, como decía, para mostrar una sociedad distinta o mostrar una sociedad muy equilibrada, muy refinada, ante la presencia de los ilustres visitantes que venían en el centenario. El carnaval tenía ya una impronta importante, una identidad en Buenos Aires. La inmigración trajo elementos populares muy importantes al carnaval, trajo las cintas, trajo música, trajo color, se incorporó el morenismo, es decir, los mulatos eran parte del carnaval, uh-huh. Pero hacia 1910 se vio la necesidad de armar, bueno, un evento o eventos que fueran más refinados. Una de las cosas que la élite criticaba eran los juegos con agua, los juegos con pomo. Al respecto, los comentarios de la prensa de entonces, diario La Nación, por mirá, ejemplo... Mirá, vos, había pomo en 1910. Sí, pomo, claro. Pomo, así es. Que se inventó en mi época. De plomo. Bueno, de fue plomo, más o menos por ahí. De plomo, sí. Es que fue más o menos por ahí. Por ahí. Dice, el juego más estúpido y más grosero, el juego con agua, con pomos, que se haya visto jamás en caletre humano. Bueno, luego se fue cambiando esto... Y en el Corso de Palermo, hacia 1910, se llamó el Corso de las Flores. Uh-huh. Es decir, molestaba bastante el juego con agua. Carnaval sin agua no es carnaval. Claro. Pero bueno, para la élite, no. Entonces, el Corso de Palermo, ¿qué hacía? Se arrojaban flores. Desde los carruajes, desde los balcones. Uh-huh. Y además los carruajes llevaban pianos y también clavicordios. Cuenta también La Nación, el 23 de febrero del 11, escuchar con silencioso deleite las sonatas de Beethoven o los nocturnos de Chopin... En un corso. ¡Qué paquetería! A empaparse con agua la ropa y los cuerpos era una distancia merecida y esperada. Mataron el corso, ¿qué les pasa? ¿Qué te qué pasa? Paquete, mataron el corso. ¡Y papel picado! Estamos hablando de fiestas populares. Y te tiro flor, te tiro... Ah, y el lanza perfume... A mí me tiraron un balde con yerba mate en un carnaval. Claro. Eso es corso, es fiesta popular. Las noticias de Radio Nacional, después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani y más fiestas regionales argentinas en Bicentenario. La historia desde el punto de vista del hombre. Punto de vista del hombre. Bicentenario. La versión original de la Marcha de la Vendimia, que fue inaugurada allá por 1936. Dice, la vendimia, además de ser tradición, creencia, mito y costumbre de Mendoza, la fiesta de la vendimia, tal como la conocemos, es una de las más tradicionales, pero no solamente en nuestra región, sino en el mundo. O sea, en la región, en América, pero también en el mundo. La fiesta del dios Baco, ¿no? La fiesta del dios Baco, que tuvo allá en aquel lejanísimo origen, pero que de todos modos, digo, como tal, estructurada como una fiesta en donde va la creencia, pero van fundamentalmente las industrias, la muestra de los adelantos, la belleza, desde que incorporaron el tema de las reinas. En 1936 Mendoza crea esta fiesta, una celebración entonces que es en general el intento de celebrar otro año de esfuerzo. Mendoza, dicen, es vendimia, dicen ellos, por la amalgama de lo que fuimos, lo que somos y lo que soñamos ser. Por eso tiene muchísima entidad en la fiesta de la vendimia las colectividades de Mendoza, las distintas colectividades que han hecho el acervo mendocino. La fiesta nacional de la vendimia, dice, es una fiesta tan vieja como Mendoza, y no cabe ninguna duda que Mendoza es vendimia y vendimia es Mendoza. Se va a enojar San Juan. Vamos adelantando, se me enoja San Juan, La Rioja. No pienso, así que les digo, también es San Juan, también es La Rioja. Bueno, entonces, Mendoza, la vendimia, dice, no siempre se festejó tal y como la vemos ahora. La fiesta se fue construyendo junto con la provincia. Durante la primera mitad del siglo XVII comenzó a cultivarse la vid en Cuyo, con el objetivo de obtener el vino necesario para oficiar la misa. Como la importación de vino era dificultosa, junto a cada capilla, los conquistadores dispusieron un parral y un huerto que servía para abastecer las necesidades alimenticias. Bajo la sombra de aquellos parrales fue que se protegían nuestros antepasados del calor del desierto, y los racimos daban alimento y permitieron llenar el cáliz del cura de cada capilla solitaria. Los jesuitas creo que hicieron la gran... ¿Qué hubiera sido de nosotros si los curas hubieran sido abstemios? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Es el vinito de misa. Por aquel entonces, al finalizar la cosecha y la elaboración, se festejaba con baile, canto y comidas. Esto además llega de la inmigración en Italia y en distintos lugares donde la vendimia es una fiesta en sí misma también. El cierre de la cosecha, como el momento en que sale el primer vino, digamos, a probar, es así como de una fiesta imponderable. Hacia 1800 se hacía lo que se llamaba la fiesta de las chinas, que se realizaba en amplios galpones coloniales iluminados con candiles de grasa, donde inmigrantes y nativos, al rasguido de las guitarras, se disputaban a las chicas más bonitas, que por esto era la fiesta de las chinas. Nuestra fiesta de la vendimia, tal como se conoce ahora, tiene una fecha de nacimiento que es el 11 de abril de 1913. En ese momento, la sede del Congreso de la Industria y el Comercio finalizó con un desfile de vendimiadores y carrozas. Esto es como el antecedente más cercano. Pero en 1936 es el gobernador Guillermo Cano quien la instituye como fiesta de la vendimia. El 18 de abril de ese año, el estadio de Gimnasia y Esgrima se colma con 25.000 personas. Y ante esas 25.000 personas se proclama la primera reina de la vendimia, la señorita Delia Larribe Escudero, representante de Godoy Cruz. Toda una adelantada, porque te digo que no estaba bien visto ni la cosa de, si venimos de la fiesta de las chinas, no estaba bien visto la cosa de la exhibición y demás. Sobre Delia recayó el honor de representar a todas las mujeres mendocinas, y desde entonces se considera a las reinas de la vendimia además como embajadoras de la industria. En realidad tienen que aprender bastante todo lo que tiene que ver con la industria, porque a partir de ahí se dedican a vender el producto que es Mendoza y la vendimia. En 1972 se celebró la Vendimia de América, un espectáculo que fue dirigido por Abelardo Vázquez. Ese año la fiesta se llevó a cabo un 4 de marzo y lo que se hizo fue un recorrido por todo el continente. Pues hay otras cosas que son tradicionales, como la bendición de los frutos, que es así, nace en 1936. La primera bendición la realiza Monseñor José Verdaguer el 2 de abril de 1938 en la rotonda de los Caballos de Marlí. ¿Ustedes han ido alguna vez a la vendimia? No. Hay algo no, muy lindo, que es el carrusel. El carrusel que surge un año después de la primera fiesta. En el 37 se inauguran los carros alegóricos. El desfile se realizaba en el Parque de San Martín y en el 39 recién empiezan a ganar las calles céntricas. Por el carrusel entonces desfilaban las reinas, los centros tradicionalistas, las diferentes colectividades, las reinas invitadas de otras fiestas de diferentes puntos del país y, bueno, los personajes representativos de siempre. La Vía Blanca de las Reinas en realidad nace como el fruto de un traspié. Una noche muy lluviosa en la que no se podía realizar el desfile del Corso de Fantasía, se lo lleva hacia el interior de los salones de los espejos del Plaza Hotel. Y a partir de entonces nace lo que es la Vía Blanca de las Reinas. Además está la Serenata Real. Yo en lo particular recuerdo una muy, muy, muy especial de hace, creo que 2 años. sí, debe ser 2008, tranquilamente, cuando se rompe, irrumpe, en la fiesta de la Vendimia, la primera carroza de la diversidad, que fue llevada a cabo por todas las militancias de las diversidades, desde pueblos originarios hasta la comunidad gay de Mendoza, que en una ciudad tan tradicional y donde la bendición de la fiesta era tan importante, rompió con todo. Fue, sin lugar a dudas, la carroza más aplaudida, absolutamente la más aplaudida, porque sin moverse un centímetro de llevar a cabo lo que era la promoción de la fiesta, la vendimia y la industria, mostraba que en la promoción de la fiesta, la vendimia y la industria había productores gay, productores negros, productores afros, productores de pueblos originarios. Fue maravillosa realmente esa fiesta y fue sumamente festejada. A partir de entonces, siempre se incorpora esa carroza en la fiesta de la vendimia. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Correr al indio. Ese título parece decirlo todo acerca de la fiesta de la que les voy a hablar. Y cuando se las cuente van a ver que esa fiesta es como un rompecabezas armado con ceremonias agrícolas de nuestros pueblos originarios que remiten a los orígenes de la cultura universal y con la manipulación de esas creencias que hizo el conquistador europeo con su fe cristiana. Hoy es conocida como la fiesta de San Esteban, que fue el primer mártir de la Iglesia Católica. Es una de las ceremonias religiosas más populares de la provincia de Santiago del Estero y desde antes de la llegada del conquistador era la fiesta de Sumamao, que deriva de las palabras quechuas sumaj, lindo, y mayu, río. O sea, en esa época corría un hermoso riacho. Miles de promesantes participan de esa fiesta grande los días 26 de diciembre. Cada año la imagen hace un peregrinaje, sale de Maco, departamento capital de Santiago del Estero, y llega a la localidad de Sumamao, que está a 52 kilómetros de la capital. Dicen que los 10 kilómetros que separan la ruta 9 de Sumamao son un calvario por el polvoriento camino y por las altas temperaturas que deben soportar. Imagínense, 26 de diciembre allí. El escritor santiagueño Bernardo Canal Feijó, que fue prácticamente uno de los pioneros de la arqueología, aunque no sé si tuvo título oficial, la describió esta fiesta en su libro La expresión popular dramática como una fiesta mestiza, o sea, con elementos de los pueblos originarios y otros elementos del conquistador europeo. Dice, es en realidad una doble fiesta donde se observa el juego habilísimo con que el elemento cristiano se borda o superpone al elemento pagano para desviarlo. ¿Desviarlo de qué? Según Canal Feijó, de su vicio idolátrico y bárbaro. O sea que Canal Feijó creía que lo cristiano es una etapa superior y civilizada. No obstante, sus observaciones son bien interesantes. Me gusta cómo lo dice, me gusta. Tenía mucho esa visión. Esto lo escribió hace muchos años. Les cuento muy sintéticamente que la fiesta empieza en horas de la mañana con los vivas de unos 25 jinetes portando banderas argentinas, banderas rojas y banderas amarillas simbólicas del santo. A todo galope, los jinetes giran en una cancha y atraviesan empalizadas acompañados por el repiqueteo de bombos legüeros, aplausos, bombas, cohetes, bien, mucho ruido. Los promesantes forman largas filas para llegar junto a la imagen y hacerse pisar por el santo. ¿Qué quiere decir esto? Hincarse de rodillas mientras otra persona coloca la imagen del santo sobre la cabeza o los hombros del promesante. En un momento de la fiesta es llamativo el contraste entre los ruidos del exterior de la capillita y el silencio que reina en su interior. Finalizada la ceremonia religiosa, hay ofrendas musicales con conjuntos folclóricos y baile. O sea, mucha joda, aunque en un momento adentro de la capillita hay mucho silencio. La imagen de San Esteban regresa al día siguiente a Maco haciendo el recorrido inverso. Tan dominada parece hoy la fiesta como por el ritual cristiano. Y es interesante volver a Canal Feijó, que se ocupó de separar qué es lo pagano en la fiesta. Tengamos en cuenta que la estaba observando en 1942 a la fiesta. Lo pagano escribió está intacto en su aparato dramático, tal como debe haber estado antes de que el conquistador se sintiera tentado a echarle mano para traer la fiesta a sus fines. Tiene, dice, todos los rasgos de la fiesta agrícola universal. Es la fiesta del solsticio de verano, de la recolección de los frutos de la cosecha, con las mismas características de las costumbres religiosas de todo el mundo y acaso de todos los tiempos. Vamos al actor central, el indio. Se comenzaba por erigir el árbol que representaba el espíritu de la naturaleza. Hasta fines del siglo XIX, un grupo de indios se dirigían al bosque y luego volvían a la carrera mordiendo un gajito de albahaca y llevando ramas frescas con las que se castigaban las piernas y el torso desnudo. Regresaban al árbol sagrado, hacían carreras, entonaban canciones a su alrededor y, agrega Canal Feijó, cumplían con una ceremonia sangrienta de lastimarse, que en ese momento parece sugerida por la herida que se practica en la pantorrilla de esos jóvenes indios frente a la imagen del santo que preside la fiesta. O sea, Canal Feijó no tiene dudas acerca de que en su origen debía haber un sacrificio sangriento en el altar de la divinidad. Pero agrega, el esquema de la gozosa fiesta pagana sufre el más riguroso condicionamiento servil. La fiesta del triunfo de la naturaleza, al ser manipulada por el cristianismo, se transmuta en la fiesta dolorosa catequística y de la comunión abstracta con la idea divina. El indio, dueño de la fiesta inicial, entra a la servidumbre rigurosa del señor de la fiesta manipulada. Todos los elementos que agrega el conquistador son de disciplina política, de jerarquización social a costa del indio, dueño de casa y del alma de la casa. Por eso difícilmente se encuentra un ejemplo mejor logrado de la típica técnica del señorío conquistador español. El conquistador agregó el pelotón de indios en carrera hacia la aldea, el grupo de jinetes de que hablamos al principio, que se encargan de azuzar a los indios, dando todo el tiempo alaridos, y que alguna vez tuvieron el derecho y el deber de flagelarlos con sus látigos. Hoy ya no existen las jerarquías coloniales y el caballero jinete de hoy pertenece a la misma etnia mestiza que el indio azuzado. Y afirma Canal Feijó, uno y otro están hermanados en la misteriosa crueldad del mismo credo que les pide más dolores sobre el dolor de las miserias que padecen todos los días. Y el acto por el cual los indios llegaban a cada choza para anunciar buenos votos para sus habitantes se terminó convirtiendo ingeniosamente en un acto de adoración del niño Jesús. Y la carrera del indio, de portadora de la gracia recogida en el bosque, se vuelve ahora mendiga de la gracia divina adorando al niño. Recuerda Canal Feijó que la iglesia llegó en un momento a prohibir la fiesta porque degeneraba en toda clase de excesos. Y se pregunta, ¿no será que la iglesia ya no puede controlar los elementos paganos fundamentales de esta celebración? Como sea, la fiesta del Sumamao continúa. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando de Flores. Escuché que se reían un poco por la fiesta del chorizo seco de Comodoro. Cuento una anécdota rapidito. Hace años atrás me tocó trabajar en Bragado. Yo también me reí cuando me dijeron que cerca de Bragado estaba esta fiesta en un pueblito de 800 habitantes, pero se llenaron los hoteles de Bragado para ese fin de semana y los chorizos secos se acabaron el domingo a la mañana. Casi fue un fracaso la fiesta porque no quedaban chorizos secos el domingo al mediodía. O sea que muchísima gente se moviliza a ese tipo de fiesta y parece que los chorizos secos ahí son espectaculares. Bueno, quería comentar esto, gracias, hasta luego. Hola, equipo de Bicentenario, José de Adolfo Zurdo, 097. Una de las características de por lo menos de 15 a 20 años atrás en la zona que yo vivo, que es zona norte, era la supuesta jerarquía entre los diversos corsos. Por ejemplo, una cosa es un corso en Polvorines, otra cosa un poquito más en Granburg y otra cosa mucho más grande y con otro nivel en San Miguel. Y a pesar de lo cual, las comparsas actuaban en los tres lados. Pequeñas cosas, ¿no? Como le comentaba la última vez que llamé cuando hablaron de los de cine y teatro, cómo se abandonaron los cines de barrio, qué hecho cultural nefasto, ¿no? Para toda la sociedad, en definitiva, ¿no? Bueno, también me gustaría compartir por el libro. Chao, gracias. Hola, Radio Nacional, que los escucho todo el tiempo, son unos divinos, gracias a Dios que están ustedes. También quiero recordar que acá en El Tigre los 8 de diciembre le hacen una procesión con lancha a una virgen, no sé cuál es porque soy medio ignorante en esas cosas. Pero este es muy linda también, y aunque uno no sea creyente, es muy emotivo, llora, hacen una misa, van los barquitos detrás de la Virgen, es muy lindo. Bueno, el programa de ustedes, como siempre, una maravilla, el Perín, te adoro, te sigo desde hace 1000 años. Un beso, queridos, para todos. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Soy una nueva oyente, mi nombre es Eva, me encanta que estén hablando de la vendimia, porque yo provengo de ese lugar. Recuerdo mucho cuando mis padres me contaban que cuando recién se inició a la reina, la elegían en medio de la vendimia, que vendimia significa la cosecha de la uva. Entonces iba una persona representando a las que estaba cosechando, y es tan distinto ahora, pero siempre sigue siendo lindo. Pero qué hermoso hubiese sido pertenecer en esa época donde iban y elegían a la reina desde las personas que estaban cosechando la uva, porque yo coseché y me crié entre los surcos. Muchas gracias, muy linda la radio, me encanta todo lo que hacen. Gracias, la tenemos, May. Sí, agradecemos los saludos de Leonardo de Pergamino, Mariano Ernesto Castro y Eva Mancavelli. Y los ganadores de hoy, sí. Marisa del barrio de Colegiales, DNI 639, se lleva el ejemplar Escritos Humanísticos y Estratégicos de José de San Martín. Y Carlos de Quilmes, DNI 775, se lleva el libro Puras Mentiras de Juan Forn. Yo quiero agradecer a Apo, que ayer dijo que nosotros estábamos presentando en el ECUNI, que es el espacio de Madres de Plaza de Mayo, asociación en ex-ESMA, el documental. Muchas gracias, fue mucha gente gracias a que Apo habló. Muy bien, se nos terminó el programa de hoy y por lo tanto nos vamos diciéndole que mañana, recordándole, vamos a hacer un programa especial dentro de la programación especial de Radio Nacional. Este sábado 20 de noviembre celebramos el Día de la Soberanía con un programa especial de Bicentenario de 17 a 19. Vamos a transmitir desde el Espacio Multicultural La Palma de San Pedro, a unos kilómetros del lugar donde se desarrolló el combate, la batalla de la Vuelta de Obligado. No seremos los únicos porque Radio Nacional, les decía, hace una transmisión especial desde las 13 horas con Carlos Ulanowski, Alejandro Apo, Hernán Brienza, Marco Cittadini y nosotros, obviamente, el equipo de Bicentenario. Y el lunes les decimos ya cuál es el tema de Bicentenario: los presidentes olvidados de la historia argentina. Ortiz, Castillo, Guido y otros que casi nadie recuerda, pero que fueron presidentes argentinos. Llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Hasta mañana. Chau, chau, hasta mañana. Tomar y pasiones, los pescadores, tierra del sol y del buen vino. Que siga la fiesta.